Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: Como simios. La leyenda urbana dice: una tienda comenzó a vender autoestéreos a 299 plátanos cuando los clientes prefirieron ofrecer el fruto como forma de pago. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. El doble sentido es una figura literaria en la que una frase puede ser entendida de dos maneras, usualmente como una forma de humor. También se conoce a esto como juego de palabras. El calambur, del italiano bromear con la pluma, es un juego de palabras que, basándose en la homonimia, en la paronimia o en la polisemia, consiste en modificar el significado de una palabra o frase agrupando de distinta forma sus sílabas. Por ejemplo, plátano es, plata no es. Existen también otro tipo de expresiones en donde a una hermosa mujer se le puede llamar muñeca y a los hombres musculosos, gorilas. Estos últimos ejemplos resultan interesantes porque de cierta manera transmiten una representación esencial a lo referido. Así pues, los nombres de diversos productos alimenticios son a menudo empleados como ocasionales términos de dinero, como lo podría ser lechuga, mango, col, coco, harina e inclusive plátanos. Estos términos son aceptados como parte normal de un panorama lingüístico, apenas dándoles un segundo pensamiento. Sin embargo, en ocasiones la segunda acepción es la requerida en forma real, sobre todo en el mundo del comercio. En Latinoamérica, un melón puede referirse a un millón. De la misma forma, en algunos países, una banana puede representar 10 dólares. En 1986, Silo, una cadena de tiendas de electrónica para el hogar, realizó un comercial de televisión ofreciendo estéreos a 299 bananas. Ellos nunca se imaginaron que alguien tomara en serio a esa palabra. Después de todo, el término melones para millones o bananas para 10 dólares es ampliamente aceptado. ¿Quién llevaría en su sano juicio melones o bananas en verdad? 32 clientes. Ellos se presentaron a la tienda con la fruta para realizar la transacción. Ed Altizer, gerente regional de la empresa Silo, mencionó: en el anuncio decía la palabra bananas en referencia a una cantidad de dinero, pero el sábado por la mañana llegaron 32 personas que fueron a nuestro punto de distribución para intercambiar los plátanos por un estéreo. señaló el gerente de la empresa. Cada estéreo se intercambió por 40 a 60 dólares el valor de los plátanos. En total, la distribuidora Silo recolectó un total de 11.000 plátanos. Mucha de la fruta fue donada a un zoológico local, pero eran demasiados, incluso para los hambrientos animales. El encargado del zoológico, Bob Dalsk, dijo: "Necesitamos alrededor de 1.000 plátanos para los elefantes, monos, gorilas, primates e hipopótamos. A la mayoría de nuestros animales les gustan, pero no podemos darle los plátanos en cantidades incontroladas", señaló Dalsk. Muchos plátanos también fueron donados a los bancos de alimentos locales. Fuentes: Agencia Associated Press. Artículo: Brillante y breve, 30 de abril de 1986. Agencia United Press International. Artículo: Resbalones en la tienda de comerciales de plátano, 30 de abril de 1986. blogspot.com. Título de la investigación: Sirviente de pollo. La leyenda urbana dice: el restaurante de comida rápida Burger King está detrás de la promoción por internet llamada Esclavo de Pollo. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. Lo siguiente apareció publicado en internet en el año 2004. Pregunta: la página llamada Sirviente de Pollo en www.subservientchicken.com ¿está realmente afiliada a Burger King? La página indica que lo es, pero no me convence. Pregunta: ¿en el sitio web del pollo sirviente en verdad está patrocinado por Burger King? Aquí termina la publicación. El pollo sirviente es... describirlo como algo que no sea extraño sería superfluo. Lo siguiente es un intento de caracterizar el fenómeno que enfrentan los cibernautas que visitan la página del pollo sirviente, www.subservientchicken.com. Los visitantes del sitio pueden observar a una persona de pie en un traje de pollo, en medio de lo que parece ser una sala de estar. Debajo del pollo está un recuadro de texto para darle una orden al pollo junto a la leyenda: pídale al pollo lo que quiera, escriba su orden aquí. Se escribe una sugerencia en el cuadro y, a continuación, hay que esperar para ver si el pollo o la persona en traje de pollo cooperará. Puede iniciar escribiendo bailar o tirar almohadas. Después deje que su imaginación lo lleve. Hay muchas cosas que el pollo sirviente no puede hacer, y eso probablemente es algo bueno. Pero la página del pollo sirviente es una divertida distracción. El subordinado de pollo puede obedecer dependiendo de una variedad de palabras clave que el visitante introduzca en el cuadro de texto. Algunas de las órdenes que el pollo realiza de manera divertida son las siguientes: muere, baila, pon un huevo, canta, come, elefante, lee, vuela, limpia la sala, etc. En realidad, el pollo tiene un repertorio de unas 300 acciones diferentes. Cada una de ellas son ejecutadas al escribir una de las combinaciones de sustantivos, verbos y otros artilugios lingüísticos que están programados dentro del vocabulario del pollo, por así decirlo. Existe una lista completa de las palabras que harán que el video se ejecute. Estos clips de video comenzaron a publicarse en numerosas páginas de internet, aunque, al parecer, ya no se pueden ver en los enlaces de internet externos. Es decir, si quiere ver al pollo saltar, usted tiene que ir directamente a la página www.subservientchicken.com o www.subservientchicken.com e introduzca el comando saltar. Si usted tratara de ir al link de video de salto directamente de una página externa, se podrá ver al pollo diciendo que no a usted con el dedo. La página web del pollo subordinado también incluye un enlace tipo fuera de filmación. Las preguntas más frecuentes sobre el portal del pollo sirviente son relativas a si realmente está afiliado a la cadena de comida rápida Burger King o si solo fue el producto de un bromista que solo le puso el logo de la empresa en su página de internet. El pollo tiene muchos enlaces obvios hacia la cadena de restaurantes. Por ejemplo, el pollo sirviente o subservientchicken.com muestra un logo de la empresa al cargarse la página. Además, tiene un enlace hacia bk.com y el nombre de dominio fue registrado por Crispin Porter plus Boguski, la agencia de publicidad que sustituye a Young and Robicam como la agencia creativa de publicidad de Burger King. La sustitución fue en enero de 2004. Cualquier duda del pollo sirviente con su relación hacia la cadena de restaurantes fue terminada cuando el pollo comenzó a aparecer en comerciales de televisión. Tal como el Wall Street Journal informó, subservientchicken.com fue otro ejemplo de promoción comercial a través de furtivas técnicas de marketing viral. El rotativo lo mencionó de la siguiente manera. La promoción de la agencia Crispin Porter representa un clásico ejemplo de marketing viral, es decir, publicidad que comienza a dispersarse en el boca a boca en un periodo de tiempo de una campaña, en un medio más establecido como la televisión, la radio o una revista, o como en el caso, el internet. Blake Lewis, un portavoz de Burger King, dijo: "La intención aquí fue atraer específicamente a los adultos jóvenes de entre los 20 y los 30. Ellos son muy activos. Es posible que no reflejen mucho de la televisión tradicional, periódico o radio, de las modalidades de consumo que los adultos mayores han llegado a adoptar", señaló el portavoz. En cuanto al sitio del pollo sirviente, fue lanzado la noche del 7 de abril. El señor Lewis explicó que solamente a 20 personas se les dijo sobre la existencia de la página, considerándose que eran los amigos del personal de la agencia de publicidad. La empresa menciona que ha recibido más de 20 millones de visitas al portal y, según la agencia, los internautas duran en promedio 6 minutos jugando con el pollo. Hasta aquí lo que publica Wall Street Journal. El eslogan de la cadena de restaurantes decía, como tú quieras, refiriéndose a que el cliente tendría la hamburguesa como él quisiera. Con esta nueva estrategia, la empresa ofreció al público a un pollo como el cliente quiera. Fuentes, revista, promo, artículo, Burger King despide a Young and Robicam, 22 de enero de 2004, portal, televisora nbc13.com, artículo, Burger King permite a visitantes de internet controlar a pollo, 9 de abril de 2004, periódico, Wall Street Journal, artículo, Burger King crea polémica página, 15 de abril de 2004, página B3. blogspot.com. Título de la investigación: Energías extrañas. La leyenda urbana dice: los teléfonos celulares pueden provocar incendios en las gasolineras. Resultado de la investigación. La leyenda es falsa. Orígenes. Lo siguiente se publicó en internet en 1999. Por si usted no lo sabía, se registró un incidente en el que un conductor sufrió quemaduras y su automóvil quedó muy dañado. Esto porque estaba usando su celular cerca de una bomba de gasolina y los vapores de la misma dieron como resultado una explosión. Todos los dispositivos electrónicos en estaciones de gasolina están protegidos con dispositivos que previenen explosiones, mientras que los teléfonos celulares no los tienen. Lea su manual. Los fabricantes de celulares Motorola, Ericsson y Nokia imprimen todas las precauciones en los manuales de usuario y menciona la advertencia de no usar celulares en gasolineras, lugares de almacenamiento de combustibles y fábricas de productos químicos. Las empresas gasolineras han comenzado a colocar anuncios sobre la amenaza que representan los celulares en esos establecimientos, ya que pueden generar chispas en la batería de alta potencia del celular. Por favor, reenvíe esto. Aquí termina la publicación. Existe también otra leyenda similar, en donde se menciona como autor del artículo a Chris Lang, del periódico The China Post. Las advertencias sobre los peligros de usar teléfonos celulares en presencia de vapores de gasolina comenzó a circular en internet en 1999, aunque en el ejemplo citado alude a un incidente en Indonesia donde un conductor resultó quemado y el automóvil resultó con graves daños como resultado de dicha explosión. Los informes policíacos no aparecieron en ningún medio de comunicación para confirmar el accidente. Por otra parte, no se han registrado explosiones similares en otros países. Si las chispas de los teléfonos celulares se abordan como un elemento causal de las conflagraciones en las bombas de gasolina en todo el mundo, entonces el fenómeno se le ha escapado a todos los medios de comunicación. Curiosamente, en mayo de 1999, un extenso artículo apareció en el periódico Bangkok Post apoyando todo este cuento. El asunto de la persona que se convirtió en una bola de fuego humana en Indonesia, no es firme. En 1999, las compañías gasolineras declararon al periódico South China Morning Post que ellos habían escuchado reportes de un hombre australiano que recientemente habría salido volando. Él usaba el celular mientras recargaba su automóvil con gasolina. Los jefes del servicio de bomberos en Australia insisten en que el incidente nunca ocurrió. En cuanto a los incidentes en otras partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, existieron varios reportes en donde se acusaba a los teléfonos celulares como la causa principal de los incendios. Tanto la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones Celulares, CTIA, y el Instituto Americano del Petróleo, en sus declaraciones, siempre han negado la situación de riesgo. La CTIA mencionó: "No hay evidencia alguna de que un teléfono celular haya causado un incendio o explosión en cualquier parte del mundo. Los teléfonos celulares no hacen volar a las gasolineras. Las advertencias que se encuentran en las gasolineras simplemente perpetúan el mito", señaló la industria de telecomunicaciones celulares. El Instituto Americano del Petróleo dijo: "No hemos podido encontrar evidencia de que alguien que utiliza un teléfono celular pueda causar algún tipo de accidente, por minúsculo que sea este, en una estación de gasolina en cualquier parte del mundo". Esto es lo que señala el Instituto Americano del Petróleo. En junio de 2002, comenzaron a circular por internet las siguientes advertencias en cuanto a recibir llamadas al celular en gasolineras. La publicación dice: "La compañía Shell dice que existen registros sobre 3 incidentes en donde los teléfonos celulares recibieron llamadas. Caso 1. El celular se encontraba en un maletero de coche en el interior, a la misma altura de la tapa de combustible. El teléfono sonó y provocó un incendio que destruyó al automóvil y a la bomba de gasolina. Caso 2. Una persona sufrió graves quemaduras en la cara, ya que contestó una llamada y provocó una ignición en los vapores de gasolina. Caso 3. Una persona sufrió quemaduras en el muslo y la ingle, también mediante la ignición con los vapores de gasolina, pero esta persona encendió su celular dentro del bolsillo. ¿Qué debe aprenderse de esto? Es una idea errónea el que los teléfonos celulares son intrínsecamente seguros y que no pueden encender el combustible o los vapores de este. Los celulares que se iluminan al encenderlos o al momento de sonar liberan suficiente energía para proporcionar una chispa de ignición. Los teléfonos móviles no deben usarse en las gasolineras o al recargar el combustible en podadoras, barcos, etc. Los celulares no deben usarse en proximidad a otros materiales que generen vapores inflamables, explosivos u otros diversos componentes como la pólvora, solventes, productos químicos, gases, etc. Los teléfonos celulares deben apagarse antes de entrar en una zona en la que otros materiales generen vapores inflamables o elementos explosivos. Por favor, comparta esto con los empleados que no tienen correo electrónico, a los miembros de la familia y a amigos para ayudar a mantener a todos seguros". Aquí termina esta publicación. A pesar de que se ha investigado durante mucho tiempo, no se han podido encontrar los registros sobre alguno de los 3 incidentes mencionados anteriormente en el correo electrónico. Por otra parte, la compañía Shell niega haber emitido una advertencia de esa naturaleza. En un comunicado, Shell menciona: sabemos que existe un correo electrónico supuestamente oficial de nuestra compañía. En el mismo se describen diversos incidentes que, se supone, se han producido como resultado de la señal que se genera en los teléfonos celulares y el encontrarse dentro de una gasolinera. Tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico en cuestión no se origina en Shell, Malasia, y no podemos confirmar ninguno de los casos citados. Aquí termina el comunicado de la compañía Shell. Hubo una carta de advertencia que se originó en una estación de carga de Shell en California, pero fue publicada solo para advertirle a sus empleados sobre los peligros potenciales de los riesgos relacionados con la estática en las estaciones de combustible, pero no decía nada acerca de los teléfonos celulares y su relación con los incendios. Los tres incidentes mencionados en el correo electrónico anteriormente citado se asociaron también a la electricidad estática. El tema se abordará en futuras emisiones. Bien, las explosiones nunca han ocurrido. Pero, ¿realmente no existirá ninguna clase de peligro al utilizar los teléfonos celulares en las gasolineras? Según algunos expertos, existe el peligro de que el utilizar celulares cercanamente a las bombas de gasolina podría provocar una explosión, pero no se ha encontrado registro alguno al respecto. Se desconoce si alguien, incluyendo al programa de Discovery Channel, Los Casamitos, haya demostrado esto experimentalmente y haya concluido en que puede ser posible la explosión. Aún así, en las bombas de gasolina, en Australia, hay adhesivos en donde se les dice a los automovilistas que apaguen sus celulares. La advertencia comenzó a difundirse en Canadá, Estados Unidos, México y en diversas partes del mundo. Inclusive, en algunas ciudades, el usar celulares en gasolineras ha sido declarado como delito. Los fabricantes de teléfonos celulares, Nokia y Ericsson, han afirmado que el riesgo es demasiado pequeño como para que algo así pasara, pero de haberlo, debería ser expresado. Nokia también dijo que la empresa ha venido recomendando desde hace mucho tiempo que los teléfonos móviles deben apagarse mientras se le añade combustible al vehículo. La afirmación de que las baterías utilizadas en un teléfono celular pueden encender la gasolina parece encajar, pero tomando en cuenta de que las baterías del celular y del automóvil utilizan el mismo voltaje, 12 voltios, la teoría del celular deja de ser atractiva. En las noticias de incendios de gasolineras, generalmente se culpa a la utilización de teléfonos celulares o que el teléfono móvil entró en uso dentro de la estación de combustible en esos momentos. La policía y los bomberos en el lugar a menudo suponen que la conexión es válida. Más tarde, en las investigaciones, sin embargo, siempre se ha mostrado en tales casos que los informes de la prensa son erróneos y que realmente hubo algo más que causó la ignición y la presencia de celulares fue casual y no causal. En un mundo donde la gente está cada vez más reacia a permitir incluso la posibilidad de que algo salga mal, estamos obligados a observar las advertencias que aparentemente nos protegen de una amenaza inexistente. Fuentes: periódico South China Morning Post. Artículo: nueva iniciativa de prohibición de celulares por chispas, de Kate Cameron, 6 de julio de 1993. Suplemento, página 4. Periódico The Straits Times de Singapur. Artículo: el usar audífonos podría plantear riesgos en estaciones de servicio, de Thomas Lee, 10 de enero de 1997, página 54. Periódico South China Morning Post. Artículo: advertencia sobre recibir llamadas en gasolineras, de Joe Peck, 18 de julio de 1993. 1979, página 2, periódico Chicago Sun-Times, artículo No mezcle gasolina y aparatos, de Carlos Sadovy, 23 de julio de 1998, periódico Bangkok Post, artículo Explosión de celular, de Karnyariya Sukrung, 17 de mayo de 1999, periódico The Arizona Republic, artículo El temor de las chispas de celulares en gasolinas, por Laura Trujillo, 24 de octubre de 1999, portada Agencia France Press, artículo Gasolineras canadienses prohíben usar celulares a clientes, 28 de septiembre de 1999, publicación New Scientist, artículo La última palabra, 9 de mayo de 1998, página 105, publicación Nordic Business Report, artículo Nuevas leyes en Finlandia sobre uso de celulares, 18 de enero de 1999, publicación Boletín de intercambio en telecomunicaciones, artículo Los celulares no tienen la culpa de los incendios, 22 de octubre de 1999, periódico The Straits Times de Singapur, artículo Apague ese celular en la gasolinera, 16 de abril de 1997, página 26, publicación Mercado de servicios en telecomunicaciones, artículo La compañía ESO instó a conductores en Finlandia a evitar usar celulares en gasolineras, 29 de enero de 1999. Desmembrando el misterio.blogspot.com. Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo descifrando el misterio. Producción y conducción, Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial, prohibido su uso parcial o total.